puesto en pie, agitando la bandera, grita una y otra vez: ¡mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda más gorda! ¡Qué asco de idealismos sociales! ¡Qué asco de ilusiones! ¡Solo llena de falsas esperanzas! ¿Dónde está la bonita verdad? ¡Por aquí no anda! Si acaso, de vez en cuando, pasa como tormenta de verano, por mi asqueroso pensamiento.